Amigas y amigos, sean todos ustedes bienvenidos a esta enseñanza donde vamos a hablar acerca de muchas cosas importantes, acerca de que Dios quiere que tú sepas en este día cosas importantes, cosas que van a ser de bendición para ti. Bueno, como los hijos bien amados imitan a sus padres y andan en amor, como deleitándose uno a otro, así como Dios se entregó por nosotros, como ofrenda que se da a Dios, así para que usted venga a ser olor fragante, así como Él se entregó, o sea, Jesús se entregó por nosotros. Andar en amor no es una sugerencia, andar en amor es un mandamiento. Jesús dijo, un mandamiento nuevo les doy a ustedes, que se amen uno a los otros, como yo le he amado. Así sabrán todos que ustedes son mis discípulos. Es asombroso, ¿no? Un nuevo mandamiento le doy a ustedes, uno solo. O sea, todo el cristianismo se resume en una sola cosa. Tenemos que andar en amor. Si andamos en amor, usted no va a pecar. No va a pecar ni va a hacerle daño a nadie. Así que debemos andar en amor firme. Y tenemos que amar todo a nuestro prójimo. Tenemos que entender esto de andar en amor, que es un mandamiento y que es grande, que es necesario. Especialmente en el Nuevo Testamento, los creyentes son animados a abundar en amor, a aumentar y crecer en amor. Así que este es un tema que nunca se acaba. Es un tema que Dios quiere que tú enseñes a todo el mundo. Esto y la madurez espiritual son importantes en tu vida. Es más, cuando tú aprendes la importancia de andar en amor, es que tu vida va a cambiar. Es que al fin, cuando tú llegues a hacer eso, es que tu mente va a reformarse y tú vas a hacer cosas por lo demás. Nadie va a ser feliz si vas a ser egoísta. Si tú te das cuenta, en la Biblia dice que Cristo nos amó y se entregó por nosotros. Y la segunda cosa que usted tiene que saber es que tenemos que andar en amor. Amar al prójimo, Jesús, están pegados en sí. Egoísmo y egocentrismo son los problemas que más comunes tenemos como personas. Y el amor siempre nos cuesta algo. Por eso la mayoría no quiere andar en amor, porque queremos estar en la cosa más fácil. Amar es un esfuerzo. Cada vez que tú amas a alguien, eso es un esfuerzo. Y la carne, por naturaleza, es haragana. Y por eso queremos estar en lo fácil, en lo confortable. ¿Entienden eso? Porque si comenzamos a regalar cosas, usted en su casa estuviera regalando cosas, estuviera gentío esperando ahí en la puerta porque está regalando usted cosas, porque es gratis. Cuando estamos hablando de ofrendar, cuando estamos hablando de dar, cuando estamos hablando de que usted tiene que dar un esfuerzo, obviamente cuesta y la gente no lo hace. Pero una vez que usted llega y empieza a dar amor, que es una cosa difícil para hacerlo, pero es un mandamiento, es una ley de Dios. Es importante que usted comprenda esto. Mire, le digo la verdad, si este momento estuviera usted regalando comida o regalando franelas o playeras o regalando CD o DVD, lo que sea, usted tuviese en estos momentos más amigos de los que en estos momentos tiene ahorita. Pero son amigos que no son verdaderos, no son amigos que son reales, porque ellos están buscando únicamente es lo que usted le da. Y sobre todo la carne se emociona cuando recibe algo gratis. Por eso es que es bueno darlo de vez en cuando. Yo no estoy en contra de los regalos. Los regalos están buenos darlo. Y por eso que la carne se contenta, ¿no? Porque está recibiendo gratis algo. No solamente dale a tus familiares, amigos, un regalo, pero que tu corazón realmente no lo está haciendo. Lo está haciendo porque tú estás económicamente bien y estás dando, pero tú estás realmente dando amor a esa persona que le estás regalando. Eso es lo que tienes que pensar. El amor es un conjunto de comportamiento que escoge operar en ellos. Cuando hablamos en nuestro andar con Dios, es estar con el amor. Andar y conectada son dos palabras que tienen que estar juntas. ¿Con qué? Con el amor, con Dios, porque tenemos que hacer lo que Él dijo, anden en amor, porque un andar se compone de muchos pasos. Y cada paso que nosotros tenemos que dar, si yo tengo que caminar de aquí a la esquina que está a unos cuantos metros de acá, debemos dar unos cuantos pasos para andar. Pero decido dar este paso y avanzo este tanto. Y cada vez que yo camino, doy un paso, estoy avanzando. Por cada paso, avanzo. hago paso, avanzo. O sea que ningún paso que se hace si no has tomado una decisión previo. Si usted va a andar en amor, usted tiene que estar con la decisión de hacerlo. Si usted realmente quiere dar una importancia al amor, si usted quiere realmente hacerle una decisión completa y correcta para andar con Dios, usted tiene que andar en amor. Y la mayoría de las personas no conocen esta ley. Sí conocen la ley, pero no la hacen. Y algunos la predican, pero no la elaboran. El amor tiene varias facetas. En esta sociedad está hambrienta de amor. Y cada persona se expresa de repente y actúa mal. Algunos tienen amor, pero no lo expresan que tienen amor. Otros es que se expresa con amor, pero realmente no tienen amor. Y se puede sentir. Dios nos ha creado para ser amado y para ser amado, no para ser rechazado. Y una de las cosas en las que yo quiero hablarle es acerca del ciclo completo del amor. En la primera de Juan 4 se habla de este amor perfeccionado, este amor perfeccionado que Dios nos dice que son paso a paso. Primero no podemos dar algo que no poseemos. O sea que tenemos que primero tener amor en nuestro corazón para dar amor. ¿Sí me entienden? Dios nos ama a nosotros. Y Él, asimismo, Él no espera de que nosotros amemos a otros si Él no nos ama. Él ya nos ama, ahora nosotros podemos amar a otro. ¿Ve? Pero nosotros también tenemos que amar a Dios para poder amar a otros. Mire qué unión de cosas. Mucha gente no se aman a sí mismo, y si no se aman a sí mismo, no pueden amar a otros. ¿Entiende? Primero usted tiene que amar a Dios sobre todas las cosas. Después ámese usted. Y después que se ama usted, va a poder amar a los demás. Tampoco quiero que usted piense de que yo siempre soy amor, para mí. No, porque hay alguna gente que se ama mucho a sí mismo. Hay ciertos países que desde pequeños te enseñan de que tú tienes que amarte a ti mismo. Y nacen esa gente de esos países con mucho amor, mucho egocentrismo grande. La idea es que usted lo haga con equilibrio, que usted se quiera, se ame, para que pueda amar a los demás, pero no se considere superior a los demás y decirle yo me amo y me quiero, yo soy superior a todo el mundo y entonces me alejo y me separo del resto porque yo soy grande. Tampoco es así. Si yo no me amase, yo no tuviera el fuerte o fuerza para poder amarle a usted o para poder predicarles a usted. Primero hay que amar a Jesús, amarme a mí mismo, y después tengo que ir a hablar o amar a usted y a todas las personas que están alrededor. Así esa persona no sienta nada por ti o te odie, aunque esa persona piense o hable negativamente de ti, porque la gente a veces no te comprende. Ese fluir de amor viene de Dios, es un ciclo. Para que ese ciclo sea completo, tiene que pasar por 4 pasos. Usted no puede dar nunca lo que no posee. Escuche esto: usted no puede dar nada de lo que no posee. De repente usted está pensando en que quiere dar algo, pero ¿cómo usted puede dar un refresco si ese refresco no lo tiene usted? Si usted no se gusta a sí misma o a sí mismo, usted no puede sentir o recibir amor o dar amor. Mire qué importante esto. Cuando usted se acepta, usted dice, espérate, yo valgo, yo me amo. Obviamente primero amando a Jesús, amando a Dios sobre todas las cosas, y después que tú sabes que Él también te ama a ti, entonces comenzamos nosotros a aceptarnos nosotros mismos, a decir, yo me amo, yo me quiero, yo sé que yo valgo, y después que tú te amas, puedes dar amor y recibir amor de otros, porque es una condición, una decisión. El amor es una decisión. Yo decido amar y punto. Pero aunque hagamos cosas malas, aunque pequemos, Dios nos ama. En Marcos 8:34, escuche bien esto. Una de las escrituras más interesantes de la Biblia es que el egocentrismo y el egoísmo es nuestro principal problema. Es una batalla que debemos batallar diariamente. El egocentrismo y el egoísmo. Dos cosas que está luchando contra ti y contra tu enseñanza y contra tu destino y tu unción. Para recibir la bendición. Esa es como una cruz que te puede llevar. Es como un muerto que puedes. Que un cadáver que te lo matan. Te lo ponen arriba de tu espalda. Te lo atan y te lo amarran. y comienza a infectar tu cuerpo. La única forma de botar todo eso y sacarlo de tu vida es cortando esas cuerdas que atan con ese muerto y botando ese muerto encima. Para eso tú tienes que perdonarte, con eso tú tienes que saber que esos pecados no tienes que hacerlo, con eso tienes que amarte a ti mismo y poder amar a los demás. Amar a los demás, el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero tampoco quiero que malentienda de que usted no vaya a tener interés en usted mismo o en quererse usted mismo y que no. Tiene que quererse, estoy hablando de que sí, tiene que quererse, pero no primero quererse usted mismo, después a Jesús y después a los demás, no. Primero querer a Jesús, después a usted y después a los demás. Cuando le digo a usted, ¿se va a querer usted tan igual como quiera a los demás? Usted va a tener que hacer un gran esfuerzo para que de una vez, esta vez, comience usted a querer a los demás tanto como usted se ama. ¿Cuánta gente está dispuesta a dar su vida por su hijo? O a dar su vida por su madre, o a dar su vida por su padre. Ese amor lo está colocando hasta más grande que él. Pero si tú te amas por igual, entonces hay sacrificios que se van a poder hacer y se van a poder realizar. Un cierto sacrificio como de donar ciertos órganos, por hablar de un ejemplo. Hay cristianos que cuando están manejando, o sea, cuando están como chofer, wow, se transforma, son cristianos. Ay, Dios, te amo, Dios Padre, en el nombre de Jesús declaro, mi Señor, que yo te amo. Y están en la iglesia muy santito, pero cuando agarramos el volante, ¿cómo se transforma? ¿Cómo se transforma? ¿Cómo empiezan a decir groserías? Y después, ay, Dios, perdóname, pero ya ha dicho unas cuantas tantas, incluyéndote, tú que me escuchas. Primeramente que digas la grosería, arrepiéntete y continúa. Pero a veces no nos arrepentimos y vivimos en este tipo de pecado cada vez que nos montamos en el volante, o sea, detrás del volante, cuando estamos en el carro, estamos detrás del volante, comenzamos y nos transformamos y comenzamos a decir cosas que no debemos decir. ¿Qué te pasa a ti, hijo de tantas? ¿Por qué te me atravesaste? Y ahí comenzamos con los insultos. Yo este día, mi hermano, únicamente te pido que tú puedes cambiar. Solamente te digo, mi hermano, que este día puede cambiar tu vida. Este día puedes hacerlo diferente. ¿Cómo? Comenzando a amar. Comenzando a amar. Comenzando tú a amar a las personas que te rodean. Comenzando a amar más a nuestro Señor Jesucristo. Cuando tú comienzas a entender esto, es cuando todo va a cambiar en tu vida. Yo creo que entiendas de que cuando tú comienzas a amarte, cuando tú comienzas a decir, espérate, yo valgo, tú tienes que arreglar de tu cabello, si es posible pintártelo, pintar tu carita bonita, echarte tu perfume, ponerte buena ropa y de vez en cuando decir, bueno, me voy a comprar este tipo de ropa, aunque sea costosa, porque me lo merezco, porque yo valgo. Y así de esa forma las demás personas van a verlo, te van a ver bien guapita, bien arregladita y bien bonita. Eso lo van a ver, pero también hay algo más. Tienes que hacer ejercicio. Tu músculo se va a tonificar y vas a tener un cuerpo, tu templo, lo que te dio Dios, que se lo cuidaras, que es tu cuerpo, lo vas a tener y lo vas a mantener bien. Comiendo saludable, tomando mucha agua y haciendo mucho ejercicio. Amigo, la Biblia dice que todos los hombres son pecadores. Todos los hombres son pecadores y por ende están destituidos de la gloria de Dios. Que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en nuestro Señor Jesús. Si hay una persona que en este momento está escuchando, un hombre o mujer que nunca han entregado su vida a Jesús, y en este día dice, yo quiero entregar mi corazón a Cristo. Yo quiero vivir en salud, yo quiero vivir en alegría, yo quiero vivir en felicidad. Pues lo único que tienes que hacer es una pequeña oración conmigo en voz alta, donde quiera que te encuentres. Usted que está ahí viéndome por televisión, o usted que me está escuchando a través de la radio, o usted que me escucha a través de nuestra página de internet, o usted que me escucha a través de los podcasts. Repita esto en voz alta. Diga, Padre Celestial, yo me arrepiento de todos mis pecados. Yo confieso que Jesús es el Señor y que Dios el Padre lo resucitó de los muertos. Jesucristo, entra en mi vida, entra en mi corazón, perdona mis pecados y te acepto como mi Señor y Salvador. Muchas gracias.